El infierno es un tema al que hoy día, en el siglo XXI, hay muchas personas a las que no les gusta que se les predique. Es curioso que no les guste que se les predique, porque a los santos sí que les gustaba que se les predicase. Es más, ellos insistieron mucho en que se predicara y ellos mismos predicaron mucho del tema. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, les hacía ansiar todavía con mayor intensidad ese bien que es el reino de los cielos, les hacía suplicarlo, aferrarse a él con mayor fuerza, y por otro lado, les animaba a orar más por todos aquellos que estaban en peligro de perder ese cielo. Y los santos, todos, sobre todo los teólogos, los predicadores y también los místicos, lo han pintado con todos sus colores, con todo detalle. Y cuando digo que lo han pintado con todo detalle, es verdad que muchos han dado una imagen visual de él. Pero el infierno es un estado, no es un lugar. En vano buscaremos el infierno en algún lugar de la geografía del mundo o del universo. Porque las almas, como los ángeles, son espíritus y no ocupan lugar. Con lo cual, no está el infierno en ningún lugar. Donde está el espíritu condenado, allí está el infierno. Otra cosa distinta será después de la resurrección. Después de la resurrección, cuando tengamos cuerpo, entonces sí que el infierno estará en un lugar concreto. Pero bueno, el infierno estará allí donde esté el cuerpo de un condenado, puesto que, sobre todo, ante todo, esencialmente, es un estado. Es el estado del que, después de dejar esta vida, ve ya el ser de las cosas, la auténtica razón de todas las cosas, ve que existía Dios, que existían los ángeles, todo, que existía la bienaventuranza eterna, y sabe que nunca, jamás la gozará. Eso es el infierno, el terrible estado. Y de allí nace un fuego interno, terrible, de saber que existe ese gozo infinito y que uno nunca lo gozará. Pasen 1.000 años, 1.000.000 de años, 10.000 millones de años, porque existirá el tiempo. Existirá el tiempo como ahora, después de la resurrección. Y, sin embargo, eso será algo terrible, ver que existía y que uno está excluido, que uno es un réprobo, un condenado, alguien al que se le ha dicho fuera. Eso es algo que la rabia que nace interna por lo tonto que uno ha sido dura toda la eternidad, inextinguible, puesto que para siempre existirá esa felicidad y uno estará sin poder gozarla. La esencia del infierno es no ver a Dios, pero cada uno sufrirá en la medida en que pecó. Porque en la medida en que pecó, así se deformó su alma. En la medida en que acumuló ciertos pecados, esos mismos pecados son la causa del sufrimiento y además la medida del sufrimiento. Y esa deformación que se produce provoca al final odio a Dios, odio a todo prójimo y odio a sí mismo. Es una rabia universal, una especie de tristeza, de tedio por la eternidad, el tedio de la eternidad, y nada lo puede ya arreglar. Eso es lo tremendo. No hay salvación posible. El Dios, que es rico en misericordia, ha dado su palabra definitiva y ha dicho, fuera. El Dios que es rico en misericordia. No pueden apelar a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios ha sido la que los ha rechazado. Eso es el infierno. Y es terrible. Cuando Jesús, que muchas veces predicó sobre este tema, habla de él, usa la imagen del fuego. Y en verdad que es un fuego terrible. Y usa la imagen del fuego porque todos sabemos lo que es poner la mano o un dedo, no ya en el fuego, sino en un lugar, que en un metal que esté muy caliente. ¿Qué será ese fuego? En lo más íntimo del espíritu, en lo más íntimo, inextinguible. A veces usa la imagen del gusano que nunca muere, otras veces las tinieblas exteriores, otras el lago de azufre, todo imágenes terribles. No hay ningún instrumento de tortura. En vano buscaréis en la Biblia descripciones del infierno como lugares donde hay instrumentos de tortura y alguien que torture. No lo encontraréis. Es uno mismo el que tiene ese fuego en el interior y ese gusano que nunca muere. Es uno el que está en las tinieblas exteriores. Y eso es el infierno. Y de verdad que todos debemos rezar mucho, no por ellos, que ya no tienen salvación ninguna, sino por las personas que estén a punto de morir y que Dios sabe cuáles son las que están en peligro de condenarse. O no en peligro, las personas que si no viene la gracia se condenarán seguro. Dios sabe quiénes son. Debemos orar por los moribundos. Eso es muy importante, para que todos sus ángeles y la Virgen María estén allí y le hagan ver el arrepentimiento y uno lo acepte. Pues que todos nosotros nos convirtamos en, aquí en la tierra, en ángeles que ayudan con su oración a todas estas almas que, si no viene la gracia de Dios, serán réprobas por toda la eternidad. Que nos arda dentro de nosotros este deseo de salvar almas.